muy emotivo, realmente, que habla de tu mamá, es así. Sí, habla de la muerte de mi mamá, podemos decir, o de mi proceso frente a la muerte de mi mamá. Uh-huh. Bueno, Florencia Badi aquí en La Molienda, leyendo poemas de Corín. ¿Qué dirá el primer poema que escriba ahora que murió mamá? Ese libro envejeció en un instante. La voz de mi hermana en el teléfono. Antes no estaba tan lejos el pasado. Decir cómo miro ahora el balcón, la planta, el cielo, las cosas sin tu mirada. Estuve probándome tu ropa, la remera color salmón, la de cuello celeste, la japonesa. Conservan la forma de tu cintura, grabada solo a medias en la mía. Estuve mirándome en el espejo, estuve probándome tu cintura. Todavía no quise tocar los zapatos. Viene rasgada ahora, la felicidad resiste. Yo uso tus zapatos, me gusta, mi pie en la forma de tu pie. Sara dice que no puede ponerse los zapatos de otro. Siente que se mete en su camino, que lo violenta. Cuando se ponía las chinelas de la hermana para salir al patio nomás, era como si le robara la vida. Ella también le saca fotos antes de tirarlos. No podíamos creer la coincidencia. Pero meterme en tu camino me gusta. Y si lo violento, si te robo la muerte, voy a caminar con ella, abrigándome los pies. Cuando llegabas, el ruido de la puerta, yo saltaba con ese ruido. Es el cuerpo lo que se extraña, no las palabras. Necesito saber si los demás también te ven. Te acercabas hasta pisarme y me pedías disculpas. Es distinta la visión, la distancia, me explicaste. Me contaste que los muertos hablan todos los idiomas. Dijiste algo en ruso, en portugués, sin querer, como confundida. Solo hablar, no leer ni escribir, todas las lenguas con la lengua, un prodigio. De pronto advertí que había un dálmata, te acompañaba. Y al instante otro, y otro, y otro más. Cuatro dálmatas te escoltaban, uno por cada uno de nosotros. Acaricié al más grande durante un rato. Mientras un chico te miraba, era claro que podía verte. No vi mi gesto, pero lo sentí en la cara. Fue un segundo, como si viera el de ella, la mueca idéntica, su nariz para un costado. La tengo ahí, en el gesto inicial del llanto. Hoy soñé que había muerto, nada más, no aparecía en el sueño. Nunca había tenido una pesadilla a la que no siguiera el alivio. Y ahora leo el último poema del libro, después si querés leo algunos más. Muy bien. Ellos tapaban los muertos con piedras para que el alma no se escapara. ¿Con qué podría tapar yo el sobresalto del teléfono, la mordedura, para que no se escape el miedo que te recuerda? Anoche sonó el teléfono y no sentí nada. Florencia Badi aquí en La Molienda. Ahora vamos a escuchar otra canción de Roxana Hamed que podría tener que ver con ese último poema que leíste, el gran Atahualpa Yupanqui, Piedra y Camino. Camino y piedra,

No me importa. Quiero soñar con ella. Si hay un recuerdo puro, si hay algo puro, no lo quiero. Aprendí tarde a amar las manchas. Pido para mí la impureza y un poco de piedad. Respecto de las plantas, siento algo distinto en las flores. Algo pasa cuando tardamos en encontrar su lápida. Hay sientas ahí, chatas, a ras del suelo. Vamos leyendo los nombres hasta que alguien la encuentra, acá. Mi hermana no llora como antes. El gesto de la boca es diferente. Siempre me desesperó verla llorar. Y ahora, con la boca así. Si froto el mármol, si froto fuerte, tal vez. Voy a adorarte como si adoraba el sol. Para arrodillarme no necesito fe. Anoche se había muerto mi vecino y su mujer estaba en un parque con los hijos. Yo me acercaba a decirle que me había enterado, que lo lamentaba, y cuando estaba ahí, ella desaparecía. Yo miraba a su hijo, que tendría un año o dos, y le preguntaba, ¿dónde está tu mamá? Mi mamá se murió, decía, como hablan los chicos a esa edad, repitiendo cualquier cosa que escuchan, y los grandes se aprovechan. Decí buen viaje, decí gracias, decile, mi mamá se murió. Con el temblor llegándome a los ojos, la garganta encogida, tuve el impulso y te pedí. No era un rezo, pero rogaba. Ayer de nuevo te oculté que estabas muerta, pero esta vez yo quería decírtelo. Estaba enojada con vos. Un odio que me reventaba la cara. ¿Le digo? Le preguntaba a papá. Te salvó él, que su terror me despertara. En esa casa mi mamá está viva. Yo veo ahí sus zapatos en el lugar de los zapatos, sus carpetas en el lugar de sus carpetas, sus cuadros en las paredes. Se vende la casa, dijo papá. En esa casa, con sus cajitas en la mesa de luz, está muerta en cada una de sus cosas, no sé cómo decirlo. Si ya pasó su esplendor, es bueno que se venda, le digo, es bueno que se venda. Mudar tus cosas, no tirarlas, no son tesoros tus revistas, son solo tus revistas. En tus cosas tu muerte a salvo. Ordenar tus cosas. ¿Cómo ordeno algo que no es mío? Regalar tus cosas. Volvió el día en que cumplías años y yo en Berlín. Fui a un cementerio cualquiera. Había pasto, había nombres grabados en piedra, silencio. Quizá todos los cementerios son iguales. Entre esos desconocidos sentí que tu muerte no me pertenece. Anoche, cuando apagué la luz del escritorio, tuve miedo a la oscuridad. Me acercaba a tientas a la escalera, con las manos buscaba las paredes, temblaba. Pensé que podías aparecer, y no quería, estando yo despierta. No sé a qué fantasma temía de chica en el pasillo que iba a la cocina cuando no amaba a ninguno, pero el miedo sigue aliviándose al prender la luz. Miedo a mis ojos cuando no los controla la forma. 29 de diciembre, el día que repite el día que naciste, el tiempo que pasa para mí. Mi cuerpo te sigue heredando, las manos, la voz. 29 de diciembre, la madre de todas las fechas. El talón, el olvido se acumula ahí, como si caminar fuera consentir a cada paso tu viaje. Ronel Sebadi, muchísimas gracias. Gracias a vos, Carlos. Y bueno, muchísimas gracias. También tenemos este libro, Conocimiento y Redención en la Filosofía, de Walter Benjamin, que se va a conseguir, si es que ya no se consigue, en librerías. Y nosotros nos reencontraremos aquí. Saludos a Paula hoy en los controles. Saludos a Lucila en la producción. Y será hasta la próxima molienda. Nos despedimos con otro clásico del folclore, de Ernesto Cabeza y Jaime Dávalos, La Nochera, por Roxana Ahmed. La Molienda. Harina para el costal de la cultura.